fuerte es aquella vez. Me confesaste tu tortura y quise desaparecer. Pero cómo iba a hacerlo si escuchándote iba a entender lo que se sienta llevar veneno en tu piel. Viendo con él, viendo con él, estás viviendo con él. Se va cerrando muchas puertas, cada vez tienes menos lugar. La esperanza se marchó, sin tu familia no podrías más. Estás metido en un problema. Cabeza se podrá apagar pensando. El destino te llamó para enseñar. Van pasando tus días y vos quieres hacer. Si no estás en su lugar, nunca la vas a entender. No, lo que es estar en el infierno y es un ángel, el más bueno tal vez. No tiene ganas de hablar, no tiene ganas de querer. Porque está viviendo con él. Viviendo con él, está viviendo con él. Y su vida va pasando, tiene menos cartas que los demás. Pero no bajes la guardia, si hay gente sana que no vale nada. Y tu sinceridad va a ser tu nueva atracción. Thank you.